Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una nueva edición de Músicas al Frente, un encuentro mensual donde resumimos la producción por músicas de América Latina y otras partes del mundo, un segmento de domingos en Bócalo, sonando de Chicago para el mundo a través de la radio Bócalo 91.1 FM. También nos escuchan en Radio Cósmica Libre en la Ciudad de México cada último lunes del mes a través de radiocosmicalibre.org. Yo soy Rocío Santos desde Chicago, productora y conductora, y en esta edición se suma Karina Cabrera, periodista y fundadora del proyecto Sonoridad, que busca exponer, formar e informar sobre la historia de las mujeres en la música, y quien nos acompaña desde la Ciudad de México. Y desde Lima, Perú, nos acompaña Zoila Antonio Benito, fundadora de La Antígona, el primer medio con perspectiva de género en el Perú. Compañeras, bienvenidas, ¿cómo están? Hola, hola Chicago, hola Zoila, hola Rocío, qué gusto encontrarnos nuevamente y todo el equipo completo. Sí, bienvenida Zoila, te fuiste en un viaje larguísimo, compartimos un rato en España, por allá en el Primavera Sound, pero queremos que nos actualices porque seguramente como parte de ese viaje también te trajiste nuevas sonoridades, así que arranquemos de una vez con un proyecto que se llama Centauros con Rocío Sáiz de España. Cuéntanos, ¿qué descubriste por allá? ¡Wow! Bueno, ante todo, agradecerles nuevamente estar aquí en Músicas al Frente. Muchas gracias también por la bienvenida. Estoy súper emocionada de darles a conocer solo un pedacito de toda la gama musical que tiene España, Europa en general, que es muy rico, muy creativo, muy innovador. Algo que también resalto de ella es que se atreven a experimentar, a fusionar sonidos, ¿no? Melodías. Y creo que eso se refleja súper, súper bien en esta propuesta llamada Holograma, con Centauros y Rocío Sáiz. Me gustaría destacar sobre todo a Rocío Sáiz, bueno, aunque sé que Holograma forma parte de la nueva producción de Centauros, que es el proyecto unipersonal encabezado por Dani Balaguer. Pero en esta ocasión me gustaría mencionar más a Rocío Sáiz porque esta chica en vivo es una rockstar, o sea, es muy punk, muy todo. Ella es parte de las poblaciones LGBT y de hecho lo demuestra muchísimo en sus actuaciones en vivo. Y además creo que toda esa fuerza, toda esa potencia que le pone, le ha dado la experiencia de su paso por el dúo Monterrosa y por la banda Las Chilas. Que bueno, justo recuerdo mucho de que en el Mallorca Live Fest se mandó con un cover de Como Yo Te Amo de Rafael e hizo un topless con la bandera LGBTQ+, ondeando, la gente hacía crowd surfing y fue muy poético. Como espectadora me conquistó totalmente y es así como empecé a buscar sobre su música y justo tuve la suerte de encontrar Holograma, ¿no? Que es esta canción bastante hiperpop, en clave pop, como le dicen. Y ella comenta de que esta canción refleja que vivimos en un mundo en lo único que nos importa es el amor. Y a veces casi siempre nos enamoramos de las personas de las que no nos tenemos que enamorar. Por esa razón, esa canción le encanta a la misma Rocío. Y es que siempre estamos esperando a que alguien llegue. Pero en el momento que la canción dice, si tú no vas a venir, pues yo tampoco voy a ir. Y como que le da la vuelta a ese sentimiento, ¿no? Y lo empodera completamente, que creo que es parte de la propuesta que tiene Rocío con su misma música, ¿no? Un fragmentito de la canción dice, no hay nada, solo tu holograma, no vas a venir, pero yo tampoco voy a ir. Y creo que esa frase condensa muy bien lo que expresa Rocío con respecto al tema y nada, estoy súper ansiosa de presentarles Holograma y de seguir descubriendo más del artista. Esto es Músicas al Frente. Lo siento, me voy de aquí. Discúlpame, me odio por hacerlo así. Y cuando entres en razón, mejor te lo digo por mensaje de voz. Y me gustas más así. Prefiero que me digas que no vas a venir. Es mejor así. Es mejor así. No hay nada. Thank you. gusta este espejismo mucho más que tú. Y cuando entres en calor, bajaremos las luces para hacer el amor. Descárgalo sobre mí. Parece que has caído en un bucle sin fin. De España nos vamos a Argentina, Cari. Así que cuéntanos de esta artista Cielo por Domingo. Argentina colindando con Querétaro. Es una música que está residiendo en nuestro país desde el 2003. Como saben ustedes, en el mapa de músicas mexicanas estamos reuniendo también a quienes realizan su proyecto aquí en México, aunque no sean mexicanas. Algunas sí ya se sienten adoptadas, otras ya consideran esta su patria, pero tenemos muy claro que su paso está teniendo un impacto, ¿no? Hay muchas músicas que están realizando documentales, hay músicas que están realizando proyectos incluso de integración con la escena, pero en el caso de Cielo por Domingo, ella decide no estar en la centralización, sino en otra de las ciudades importantes. Ella está en Querétaro, les decía, desde el 2003, es una compositora, cantante, productora, sí, de origen argentino, reside en México y trabaja en su próximo álbum, Blinkerland. A mí me llegó este boletín, en el caso de toda esta información que siempre recibimos, ustedes lo han de saber, se nos van acumulando y acumulando, pero hay tracks que de repente te atrapan, ¿no? Me habían mandado originalmente Wake Up, que es el sencillo y video que se está promoviendo en este momento, pero revisando su perfil y lo que estuvo lanzando en este mes, a mí me atrapó esta canción que se llama Seducción, que es una mezcla de electrónica orquestal que va por el trip hop, el pop barroco, el dance alternativo, big beat, música clásica. Es una fusión bastante interesante y es lo que está prometiendo para este disco que ya va a salir en algunos meses, no tarda mucho. En estos días, les digo, compartió Wake Up, pero pues pónganle mucha atención a esta propuesta a partir de Seducción. Creo que es un muy buen inicio. Ese es el sencillo que ya lanzó en la semana pasada, me parece. Aunque Wake Up es el que están promoviendo más. Escuchen esto, Cielo por Domingo, residente en México, Argentina, pero desde Querétaro. Thank you. Continuamos con Músicas al Frente y yo les traigo una propuesta de Chicago. Es el proyecto de Amara Rebel Betty Martin, una joven artista multidisciplinar afroindígena de raíces puertorriqueñas, quien se ha destacado en Chicago por su trabajo como artista visual, activista, educadora, gestora cultural y sobre todo vocera de las luchas de la diáspora caribeña. Y ahora nos muestra su etapa incursionando en el rap. Les presentamos el nuevo single Me Curé, que me gusta porque es como este juego con la palabra que ella hace mucho, y lo pensaba desde el punto de cómo ella también juega a través del collage. De hecho, si van a su página en Instagram, Rebel Betty Art, ahí van a encontrar todo ese trabajo de collage que tiene, y cuando uno escucha la canción es totalmente un collage, ¿no? O sea, esta palabra, las texturas sonoras, pues tal como un collage visual, que es parte de su identidad como artista. Me Curé es una canción que me parece también un tipo de mantra y un océano de posibilidades en un mundo que necesita que nos veamos hacia adentro, hacia el alma. Pero vamos a escuchar esta canción, que también por este lado estoy empezando mi cuarentena por COVID. Pensaba en cómo la música te acompaña en esta sanación, ¿no? A mí me gusta mucho como lo que acabas de decir, Rocío, sobre la sanación. Precisamente por la cantidad de proyectos que estoy encontrando, que entrevisto y me hablan de eso, que no lo tienen ya en un lugar apartado de su proyecto, ¿no? El autocuidado también me lo están mencionando mucho. Creo que se están volviendo palabras importantes. No sé si va a ser la palabra del año, como fue selfie o cualquier otra palabra, pero creo que autocuidado sí va a llegar en algún momento a ser algo trascendente. Desde que iniciamos la primera edición de Músicas al Frente, pues desde ahí empezamos a ver estas canciones que hablan sobre el autocuidado, estas reflexiones. Una amiga me preguntaba, oye, ustedes siempre mencionan sanación, pero ¿qué exactamente es la sanación? Lo explicaste perfectamente, Cari, o sea, porque siento que tiene que ver con esto de reflexionar sobre el autocuidado, pensar en ti. Y darme mi tiempo. No dejarme apresurar precisamente por esta idea de lo productivo, ¿no? Que eso es algo que siempre nos está persiguiendo en todos lados. Siempre hay que ser productivo, y dedicarte a sanarte y descansar se considera no productivo. Y justo eso es algo de las reflexiones que he podido sacar estos meses y viendo también en retrospectiva la pandemia. ¿Cuán importante es hacerle caso al cuerpo? ¿Cuán importante es hacerle caso a la mente? Si hay que parar, hay que parar. O sea, el mundo no se va a acabar si es que no terminamos la tarea que nos hemos asignado, ¿no? Yo creo que no es la palabra del año, es la palabra de la década. Así que pues espero que también puedan encontrar un tipo de sanación a través de esta canción. Ella es Rebel Betty desde Chicago y esto es Me Curé. Mira, lo que tengo no tienes que buscar. Ningún sabio en la calle te lo va a regalar. Yo vengo caminando desde muy lejos. Pasé 40 días sola y viendo mi reflejo. Ningún mal ojo que me pueda mandar. Me desvío del camino en que nací para andar. Yo vengo preparada, ya no más silenciada. Lista para romper y contestar la llamada. Con todo el poder interior para prender mi llama. Es por eso que me llama. La ola del mar que son mi alimento. Te canto con sentimiento. Ante tu viento me enfrento con todo lo oscuro que hay en mí y me entrego a tu agua pa' dejarlo ir. Y me entrego a tu agua pa' dejarlo ir. En tu agua me cure, cure, con tu canto me cure. Me cure. En tu agua me cure, cure. Con tu canto me curé. Me curé. Escucha todo esto que te voy a decir. Darte cuenta que tienes poder para decidir. Lo que es tu lucha no te juzgo, te prometo. Pero todos tenemos que adquirir conocimiento. Mírate pa' frente, mírate pa' atrás. Lo que tú buscas por seguro lo encontrarás. El poder que tú quieres nueva y única bendición. Dale gracias a la vida, rompe la ilusión. Dale con poder, mi nena. Dale con poder, hey. La ola del mar que son mi alimento. Te canto con sentimiento. La ola. Ante tu viento me enfrento con todo lo oscuro que hay en mí. Hola. Y me entrego a tu agua para dejarlo ir. Cure, con tu canto me cure. Me cure. Lo que tu destino no podrán quitar jamás. Aunque trate la sistema y la raza brillarás. Me pongo a ver, a conocer en el espejo. Visita a la abuela luna, te dará consejo. Yo voy buscando en el pasado y presente. Con fuerza, con amor, alineando con el puente. Yo vengo preparada, ya no más silenciada. Lista para romper y contestar la llamada. Con todo el poder interior para prender mi llama. Es por eso que me llaman. La ola del mar que son mi alimento. Te canto con sentimiento. Ante tu viento me enfrento con todo lo oscuro que hay en mí. Y me entrego a tu agua para dejarlo ir. Con tu canto me cure, me cure. Continuamos con esta edición de julio de Músicas al Frente. Y yo lo único que quiero hacer en este momento es irme al mar. Afortunadamente tengo aquí cerca el lago Michigan. Pero quiero que nos cuentes, Cari, sobre esta propuesta costarricense. ¿Quién es Emma Brott? Es una cosa bellísima. Yo estaba escuchando el disco. Bueno, el disco me ha estado acompañando desde que salió. Me sorprende mucho. Hablemos otra vez de sanación y hablemos otra vez de cómo los sonidos nos curan y nos hacen sentir muy bien. Este disco tiene esas características. Se llama Lilac. Emma Brott es parte de una nueva oleada de proyectos de Costa Rica, que si ustedes recuerdan, en algún momento se convirtió en el semillero de bandas de shoegaze, cómo olvidar a las Robertas, pero algo diferente está sucediendo a partir de otros proyectos donde se genera la comunidad, donde se genera crear álbumes con una perspectiva de lanzarlos de forma gratuita, ¿no? Emma Brott es parte de esta oleada, ¿no? Es una cantante originaria de Alajuela, que fue parte y es parte todavía de la movida Caníbal, que es un proyecto impulsado por el Centro Cultural de España en Costa Rica, que realiza sesiones, realizó muchas durante el confinamiento, ya no quiero decir cuál de todos los confinamientos, pero en uno de los primeros estuvo realizando muchas transmisiones en vivo. Pero en realidad es un proyecto que ya tiene antecedentes más años atrás. Ella realiza un álbum en el 2017 que lo pueden encontrar en Bandcamp, está en descarga gratuita y es parte de esta serie de la movida Caníbal. Pero lo que realiza Emma Brott este año con este disco Lilac es sensibilizarnos, otra vez la palabra, ¿no? Cuando recibimos este bombardeo y sobre todo una generación que está percibiendo eso, ¿no? El bombardeo. Justo estaba leyendo en la semana cómo la generación Z está optando por empezar a desconectarse porque está percibiendo una ansiedad fuertísima a partir del bombardeo que está recibiendo en redes sociales, ¿no? Y el consumo en el doom scrolling, ¿no? De esta cantidad de contenidos que a lo mejor nada más son la repetición y repetición y repetición sin darnos absolutamente nada. Y Emma Brott justo propone con este disco hacer lo opuesto. Escuchar, cerrarnos, tranquilizarnos, sensibilizarnos cuando el bombardeo ya está creando algo que no es precisamente humano, ¿no? Yo elegí la última canción porque es un recorrido bien bonito lo que hace el Lila Emma Brock. Es un muy buen gancho para encontrarnos con ella si no la han conocido como creadora. Se llama Al Mar y es una combinación de palabras, de sonidos, es como un paisaje sonoro bilingüe también. ¿Para qué les cuento más? Mejor escúchenlo, es una cosa bellísima. Al mar de Emma Brott. Continuamos con estas obsesiones musicales y ya extrañábamos el sello Perú. A pesar de que has estado muy presente, Zoila, porque hemos también compartido música que se hace en Perú, de esta escena independiente, pero llévanos a Fe, cuéntenos de este proyecto. Bueno, María Fe Vaca es la voz detrás de Fe. Antes se llamaba Llámame Fe, pero ahora decidió dar un giro a su carrera y simplemente la llamamos como Fe. Fue solista del Coro Nacional de Niños del Perú, estudió ballet, aprendió diversos idiomas y poco a poco, así entrando al arte, se interesó por el jazz. Una de sus primeras maestras fue la cantautora peruana Pamela Rodríguez, también muy talentosa, dos veces nominada al Grammy Latino. María Fe Vaca fue a Buenos Aires a estudiar ópera y también cantaba música afroperuana. Su proyecto ahora, el cual vamos a escuchar en unos minutos, pues refleja todo eso, ¿no? Todo lo vivido, todo lo aprendido y también pues el trabajo, ¿no? El trabajo constante que ella realiza con su música. Y Siempre Fundes, que es el título de esta canción, es una de las más potentes que tiene en su repertorio, les comento. Los ecos, la percusión, hay hasta susurros, hay momentos donde eleva la voz, el sonido que también parece rebotar y que al mismo tiempo juega con la letra de la canción, que está como que todo en su lugar en cuanto a sonido, música, letra, todo. Así que también les recomiendo mantener en el radar a Fe y esto es Siempre Fundes. Este trío de cantautoras latinas desde Chicago les entregamos nueva música de Vivian García, una cantante y compositora de raíces cubanas nacida en Chicago. Su formación musical no solo se ha dado en el medio oeste, sino al otro lado del Atlántico, ya que ha formado parte del circuito musical de Madrid, España, y ha estudiado la rumba flamenca en Granada. Su sonido transita entre el folk, el jazz y los ritmos latinos. Este mes, Vivian García ha publicado No sé cómo vivir sin ti, un tema grabado entre Madrid y Chicago, en el cual la cantante invita al trompetista Edwin Sad Boy, y que es un sello de Vivian incluir en varias de sus canciones a trompetistas que agregan este toque de nostalgia. Les recomiendo mucho escuchar un álbum que ella publicó hace ya una década cuando la conocí, titulado Cold Bed, que pueden encontrar en su página de Bandcamp, viviangarcia.bandcamp.com. Vivian comenta que esta canción, No sé cómo vivir sin ti, personifica el espíritu de ida y vuelta, ir y regresar, no solo en la historia que traza la canción de la añoranza de una persona, pero en la propia naturaleza de la canción grabada entre dos ciudades. Vamos a escuchar entonces a Vivian García desde Chicago en este espacio de Músicas al Frente. No sé cómo vivir sin ti a mi lado. Dime cuándo te vas a regresar. Casi no puedo esperar, porque contigo mi vida brilla con alegría. Eres un sol. Porque contigo mi vida brilla con alegría. I don't know what's going on. Baby, you've been gone just a little too long. I don't know what's going on. Baby, just a little too long you've been gone. For so very long you've been Pues ya estamos en la recta final de Músicas al Frente del mes de julio, haciendo este repaso por la producción musical de Iberoamérica. Y siempre lo repetimos, que no nos alcanza el tiempo para poder recomendar todo lo que hemos estado escuchando. Bueno, pues ahora a mí me toca conectarlas con una musicaza de por acá de Estados Unidos. El Jury es una música, guitarrista, compositora y activista de Nueva York con orígenes de Ecuador. nombrada entre las mejores guitarristas latinas del mundo, y en esta ocasión el jury viene a impulsarnos a tomar acción con su nuevo single Salva la Tierra, que adelanta su quinto álbum de estudio como solista y que como activista hace eco de la actual crisis climática. Y me parece que no puede haber sanación, ya que estamos tocando este tema que se viene repitiendo programa tras programa. Creo que no puede haber sanación sin pensar en la madre tierra, ¿no? También creo que la pandemia nos conectó a tener esta relación más cercana con los árboles, con lo verde, ¿no? Con estos otros seres también que forman parte de nuestra existencia. Y el jury comenta de esta canción que espera ayudar a concientizar sobre el cambio climático. Todo el mundo puede ver los terribles cambios que está sufriendo el medio ambiente. Estamos contaminando la tierra, el agua y el aire. Uno a uno podemos ayudar si nos lo proponemos. Las voces unidas, por pequeñas que sean, pueden mover a las grandes empresas. Todo esto se traduce en un cambio real. Algo interesante de esta canción Salva la Tierra, y en algo que no me había puesto a pensar, hablando de estos pequeños cambios que podemos hacer, cuando publicó esta canción en su comunicado de prensa, dice: te animamos a descargar la canción. Comenta que si todas las canciones se descargaran en lugar de ser transmitidas, se reducirían en un 80% las emisiones del CO2 después de la primera escucha. Además, escuchar las canciones descargadas consume la mitad de la batería que el streaming, y la descarga ayuda al artista al indicar a los algoritmos de los proveedores de servicios digitales que los fans están apasionados por la canción. Esto viene también de un reportaje bien interesante de la Rolling Stone, que se publicó en abril del 2022, donde un músico comentaba de cómo nuestras acciones a través del streaming pueden hacer un cambio real, ¿no? Y el artículo, por si quieren checarlo, se llama Protect the Planet, Stop Streaming Songs. Sí, hay coaliciones bien importantes. De hecho, lo platicamos en el encuentro de Marvin, ¿te acuerdas, Zoila? Que hablábamos sobre el consumo. La forma en la que estamos consumiendo, se hablaba en ese encuentro sobre el periodismo musical y la forma en la que nosotros estamos evolucionando alrededor de estos ecosistemas, ¿no? Pero también habla mucho sobre el consumo. Yo platicaba hace poquito en una entrevista que no sé cuándo la van a sacar, pero hablábamos sobre el impacto de esta huella de carbono a partir del consumo de la música, sea de servicios de streaming, sean los festivales, sea la mercancía. Hay un montón de cosas que tenemos que reflexionar a partir de su impacto en el planeta, el traslado de tanta gente a un lugar para presenciar la música en vivo, la contaminación que se genera por esa música en vivo, todo lo que implica el instalar o crear un festival, ¿no? Pero bueno, esas son un montón de cosas que tenemos que reflexionar, y me encanta que sea a partir de algo tan simple como de otra vez tener la música en tu computadora y ser dueño de la música, ¿no? Eso también es bien importante. Sí, y se me hizo interesante que un día tú también compartías en las redes de Sonoridad que pues más músicos están sumando estas campañas, ¿no? Por la conciencia del cambio climático. Creo que Mune, ¿no? Sí. Ella también se sumaba, como que si comprabas la música, creo que un porcentaje iba a una organización, ¿no? Sí, 1% es una organización que está haciendo ese empuje, ¿no? Hay quienes no quieren el 1, ¿no? Sino 2, 10, hay quienes están realizando estudios, ¿no? Incluso Massive Attack, no es mujer, pero Massive Attack en algún momento antes de la pandemia ya estaba realizando un estudio. ¿Cómo reducir tu huella de carbono? ¿Y quiénes están tomando estas decisiones, ¿no? Billie Eilish en algún momento lo mencionó. ¿Qué impacto puedo tener yo, artista emergente y que estoy teniendo tanta popularidad? ¿Cómo voy a lograr que este impacto de mi gira, mi popularidad, no sea precisamente contra el ambiente? Lo estamos viendo en conciertos, ¿no? Conciertos donde se está hablando de reducción. Por ahí hay un meme de cómo está realizando Coldplay y cómo está realizando Rammstein, ¿no? La pirotecnia y cómo el impulsar un concierto a través de la energía generada por el mismo público, ¿no? Pero esto es una evolución, ¿no? Coldplay justo hace algunos años vino aquí en pleno, había un refuerzo a partir de la contaminación que había en la Ciudad de México. En esa semana vinieron Coldplay y los Rolling Stones, y no saben qué pirotecnia utilizaron, y todos estábamos muriendo aquí en la Ciudad de México porque no podíamos respirar. Pero pues es parte de la conciencia, ¿no? De cómo modificar también el espectáculo. Luces y sonido, sí, pero también contaminan. ¿Qué hacemos para evitar el impacto a partir de nuestro consumo y nuestro gusto por la música? Esto da para mucho que pensar y también sería bueno hacer un programa dedicado completamente a eso, pero sobre todo hablarlo más, ¿no? Vamos a escuchar a Cecilia Villar, El Jury, a ver qué les parece esta canción, que se me hace muy groovy. Esto es Salva la Tierra, desde Estados Unidos, El Jury. Son las lecciones de la adversidad para que adoptemos la perspectiva de los demás. Ahora, Cari, preséntanos a Neptuna con este tema Venus. Es un proyecto que surge en el 2017 en Jalisco. Hace 2 años sacaron un disco sumamente oscuro, denso, enorme, que se llama Mar Rojo, y ya nos tenían con mucha hambre de escucharlas. Hemos podido verlas en diversas ocasiones. Es una banda que sí está sumamente activa, no nada más en Jalisco, Guadalajara, sino que también se han estado moviendo alrededor de muchas escenas. Todavía no tienen una fecha de lanzamiento para Orbitando en Servicios de Streaming, que es su nuevo álbum, pero ya está disponible en los conciertos. Venden un tiraje bien cortito sobre este material. Es un tiraje limitado, es editado por la maquiladora Terror Cassettes, que es una maquiladora encabezada por una mujer. Justo esta semana yo estoy compartiendo en mi columna en Ibero 90.9 todos los detalles sobre esta maquiladora, que en realidad la funda hace muchos años, pero hace como 2 meses dijo, bueno, sí, ya es un negocio establecido. Y hablando de precisamente el consumo, inicia con el reciclaje de cintas. Ahorita sí ya están trabajando con cintas vírgenes, ya están estableciendo bien la maquiladora a partir de lo nuevo, pero han reciclado mucho. Y justo Hay quienes ya están escuchando este disco Orbitando de Neptuna, los que tienen el material físico desde hace como mes y medio, los que van a los conciertos. Y desde hace varias semanas esta banda compartió ya sencillo, el primero fue 13, pero han estado compartiendo también las canciones, fragmentos, lo que hay detrás del proceso creativo. Entonces han estado realizando un trabajo de acercamiento antes de lanzar el material. Es un material que ya se grabó en Topetitud. Natalia Romo, Ana Sofía Guillén, Chávez y Carolina Ten ya nos han dado la idea de lo que sigue a Mar Rojo. Lo que vamos a escuchar es el segundo sencillo, pero es un sencillo que ya no es tan oscuro como lo que estaban haciendo antes. En realidad tiene texturas bailables. Es el cambio de Neptuna. Les va a encantar. Se llama Venus. Además de que es un proyecto feminista, ¿no? Está hablando de situaciones muy claras. En el video de 13 aparecía continuamente el triángulo, que como feministas pues saben muy bien los significados y la importancia de este triángulo, ¿no? Ahora en Venus pues hay una resignificación de esta figura. Y justo es lo que vamos a escuchar a continuación en Músicas al Frente. Visita un ¿Qué mejor manera de cerrar que con un amuleto que ha sido lo que les hemos traído en esta edición de Músicas al Frente? Y me da mucho gusto que yo creo que para las tres esta sea una producción que hemos disfrutado mucho. Pagua, desde la Ciudad de México, viene a Chicago, pero cuéntanos, Zoila, de esta selección. Ay, me alegra muchísimo que les haya gustado, sí. Es un EP que tiene varios aspectos para rescatar. Y bueno, empezando por la trayectoria de esta artista, de Paulina Sotomayor. Es una DJ mexicana más conocida como Pagua. Es una artista súper completa. Es una de las pioneras del folk electrónico latino. Empezó con la banda Sotomayor junto a su hermano, que es un proyecto de música electrónica con influencia afrolatina. Pero todo este aprendizaje en este amuleto ha sido la explosión, ¿no? Y me refiero al EP precisamente que tiene este nombre, ¿no? Que es Amuleto, y de la canción homónima. Ella hace esta producción en colaboración con el productor argentino Terror Cactus. Hace poco acaba de llegar a las plataformas de streaming, hace poco acaba de sorprendernos. Tiene de todo, tiene este aspecto folk, ¿no? Esta naturaleza, la fuerza interior, el autodescubrimiento. Se mezcla también un sonido fresco, súper bailable, con elementos tradicionales. Se mezcla con texturas electrónicas, hay mucho sincretismo, misticismo. Me encanta, es un proyecto muy, muy rico. No me canso de escucharlo porque transmite mucha alegría, mucho positivismo, mucho optimismo de que las cosas pueden ir mejor. Y me encanta. Es un álbum muy vivo y me encanta también compartirlo con ustedes. También me gustaría comentar de que Pagua ahorita la está rompiendo, ¿eh? Ha recorrido escenarios en España, Alemania, Londres y Portugal. Así que disfruten este amuleto. Azabache, el color de la noche, para mí, el tam-tam de mi alma, pentagrama de cerril, una joya que deslumbra esta cuenta mágica, una lanza que se clava en mis ojos, se sella, el estuche ilusionista, trae la vibra muñeca, los polvos Santa Catalina, adivinan el más allá, no hay mañana que no piense en juntarte con mi luz, es el acto que adereza como plata esta cruz. ¿Habían escuchado Amuleto de Pagua? Que por cierto, viene a la ciudad de Chicago. Ella estará participando en el Ruido Fest de este año, del 19 al 21 de agosto, así que para que vayan a verla. Me gustó mucho que mencionaste que sí, esa música te transmite mucha alegría. Creo que desde que sacó Ofrenda, que fue su primer EP con este proyecto solista, creo que desde ahí también vimos, o sea, vamos otra vez al tema de la sanación, ¿no? Justo eso, entregaba en Ofrenda. Y ahora me encanta mucho, creo que sí, es de los EPs más alegres que hemos recibido en este mes de julio. Pero bueno, les agradezco mucho sus recomendaciones y cuéntenme qué pasa por allá en sus mundos, qué estará sucediendo, qué nos recomiendan. Justo yo quería agregar algo relacionado con Pagua y que es parte de una producción que se está realizando con Faro, ¿no? La red de medios independientes y de medios que están realizando una observación de Latinoamérica. Y esta primera colaboración de Pagua es precisamente parte de un proyecto que se llama Unan Todo, respondiéndole al Rompan Todo de esta serie de Netflix, antes de separar todo y romper y este acto agresivo de pues vamos a acabar con todo, hay una propuesta y es esa propuesta, ¿no? La de unir estos aspectos, y creo que es lo que estamos viendo en las colaboraciones a lo largo de América Latina, ¿no? No nada más esta colaboración de Pagua, sino también de unión de proyectos. Hay colaboraciones bien importantes, por ejemplo, Amanda Tobalín justo el día de hoy acaba de lanzar un disco de remixes que ella realiza una observación de su propio remix a partir de una red de apoyo de creadoras. Todas hablan sobre su remix, lo publicó en sus redes sociales, en Instagram, a mí se me hizo fabuloso, porque eso es precisamente lo que se está formando, ¿no? Una red de redes, de proyectos. Por ahí el sello Jueves sigue haciendo sus sesiones, Energía Nuclear está haciendo también sesiones, al menos en los aspectos que estoy hablando de México, ¿no? Ya viene Now Girls Rule, ya viene el primer lanzamiento de este proyecto como sello discográfico, que por cierto también ya acaba de anunciar su línea de mercancía específicamente de músicas mexicanas, se llama Mexican Girl Power. Está bien bonito el logo porque no nada más es una muy buena referencia de la diseñadora e ilustradora Dozer a el símbolo nacional, sino también habla del Pussy Power, ¿no? Vayan a ver el logo, entre la referencia de la serpiente, el Pussy Power, el Mexican Girl Power. Vienen muchos festivales, vienen muchas reuniones, viene un montón de discos. Nada más les digo, yo ahorita registrado en el mapa de músicas mexicanas, tengo 75. Y todavía no estoy hablando de los que se lanzaron el día de hoy, lo cual da un montón de gusto, ¿no? Da mucho gusto que todas las escenas protagonizadas por mujeres estén realizando tanto. Por cierto, quiero agregar que tuvimos una charla con Elis Paprika y se los recomiendo, lo pueden encontrar a través del podcast de Domingos en Bócalo. Y pues sí, nos contó también nos adelantó por ahí un compilado que se está armando del sello, muchísimas cosas que yo no sabía, como su relación con la bossa nova, con la música bossa nova, por ejemplo. Pero bueno, yo nada más algunas recomendaciones que les quiero dar rápido es que Pagua, por cierto, se estará presentando en el cierre del Ruido Fest el día 21 de agosto. Y también hay otro festival que quiero destacar de aquí de la ciudad de Chicago, el Latinx 2022, que se lleva a cabo el 6 y el 7 de agosto. La curaduría corre a cargo del colectivo Future Roots. Y estarán aquí Silvana Estrada de México, Rebeca Lane de Guatemala, Reina Tropical de California, hay mucha presencia femenina. También aquí el 1 de agosto, pues estará Ana Tijoux, vuelve a la ciudad de Chicago. La voy a perder porque es este lunes 1 de agosto, pero bueno, pues ahí les recomendamos esos eventos. Y por tu lado, Zoila, ¿qué nos tienes? Por mi lado, un poquito, no tanto viendo por la música, pero sí viendo por el periodismo colaborativo y descentralizado y también de género, es que en los próximos días, tanto La Antígona como 9 medios que participan dentro de la alianza llamada Coalición Latam, vamos a presentar una investigación precisamente que tiene que ver con periodismo colaborativo, transnacional y descentralizado, que es dedicada y que refleja también la lucha de agricultores, agricultoras y agricultores LGBT como parte del derecho a la buena alimentación. Así que los invito a estar súper, súper atentos a nuestras redes sociales, a las redes sociales de distintas latitudes, que es una plataforma periodística mexicana también. Invito a estar atento de las redes sociales de nosotros como 9 medios para ver este lanzamiento que está increíble. Va a ser un micrositio donde va a estar alojado los reportajes, van a ver videos, van a ver podcasts y nada, el producto está quedando hermoso. Eso es todo lo que tengo para decir y los invito a curiosear, a entrar a este sitio que ya sale muy prontito, así que atentos a nuestras redes sociales. Ha sido un gusto conectar con ustedes, Ciudad de México, Chicago y Lima. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias y pues hasta la próxima. Esto fue Músicas al Frente.